abrazaba mis manos. Cuántos sueños vacío, cuántos cielos de plomo. Vamos, vamos. Cuántas notas al aire son. Cuántas tardes yo toño. ¿Quién es mi amor que parte el universo en dos? Que llega del olvido hasta mi propia voz y araña mi pasado sin pedir perdón. Aquí